her tapestries would be left nothing but sullen imagery. 9 de la mañana, 9 minutos. Estamos en la entrevista central de este viernes recibiendo al profesor, al epistemólogo Alción Cheroni, que hace tiempo no conversamos con él. Alción, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buenos días para todos y aguantando la niebla, ¿no? La niebla y el frío, ¿no? Niebla, frío y Y todo lo demás, todo el paquete de esta altura del año. Sí, un buen paquete además. Sí, sí. Alción, bueno, la verdad que nosotros buscamos, no quiero decir pretextos, pero sí temas un poco como disparadores, digamos así, para conversar contigo cada tanto, analizando la realidad. A veces tomamos determinadas fechas de la historia, figuras de la historia que tienen que ver o con la ciencia, con las luchas de nuestros pueblos, con las historias de las ideas, pero siempre hay cosas para reflexionar contigo que nos ayudan también a salir del ruido cotidiano de las cosas y ayudar en esa necesidad de interpretar el mundo y lo que vivimos por encima de ese ruido, ¿no? En este caso vamos a ir después al tema de lo que está pasando con el tema del agua en nuestro país, los debates que genera, el rol que la ciencia puede jugar en esto o que debe jugar. Pero aprovechamos este diálogo contigo hoy para preguntarte, también estamos en el mes aniversario de los 50 años del golpe de Estado, nada más y nada menos, ¿no? Venimos de unas horas donde se dio este acto, que suponemos habrás escuchado algo de en el Palacio ayer. Sí, claro. Hace algunos días la aparición de restos en el Batallón 14. En fin, con toda esa carga viene este aniversario especial, ¿no? ¿Qué te genera a vos? ¿Qué te gustaría compartir como reflexión con la audiencia de la radio estos hechos y este aniversario? Bueno, en primer lugar, cuando se dio el golpe de Estado yo no estaba en Montevideo, en el Uruguay. Ajá. Es decir, ya habíamos tenido que salir anteriormente, estamos en Buenos Aires. Quiero decir que mi familia sí estaba acá. Y recibimos la noticia por las comunicaciones que teníamos, ¿no? Pero lo que estuvimos siempre presente, incluso en Buenos Aires hicimos actos en defensa, en luchar contra el golpe, y a partir de ahí esa heroica resistencia y la posterior e infame represión sucedida, ¿no? Conmemorar el aniversario es reflexionar nuevamente, reiteradamente, analizando sus causas, analizando además quienes fueron sus participantes y luchando por rescatar la memoria política contra la infamia fascista y resaltar además lo importante, esa heroicidad, digamos, y perdón un poco la emoción, de nuestros compañeros. Yo siempre digo que muchos, yo personalmente, me siento comprometido con ellos porque por ellos estoy vivo. Entonces eso, digamos, importa a todos, ¿no? Y ayer, desgraciadamente, la situación personal, no hemos podido ir al acto que se realizó, que representa también ese acto, las actitudes de las diferentes personas, partidos, colectivos. Sí. Fue emocionante lo que dijo y transmitió la hija de uno de los desaparecidos, sí, ¿no? Me conmovió profundamente. Y me conmovió también, pero por razones distintas, la actitud del señor presidente y el discurso formal de la vicepresidenta. Sí. Nosotros estamos, digamos, en esta situación. Veremos qué pasa. Como decía la compañera ayer, ella lo dijo con toda esa vibración y sentimiento profundo. Ella ve en cada instancia los ojos de su padre. Sí. Nosotros tratamos también de ver los ojos de todas nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Esas son las circunstancias que me motivan en estos momentos. Sí, Alcione, hablando de lo que motiva también, uno que tiene la suerte de poder andar recorriendo distintos lugares, por distintos temas que cubre la radio, todo ese fenómeno que se ha dado en este tiempo en particular con las nuevas generaciones, digo a nivel estudiantil, por ejemplo, que siempre como a vos como docente te llega, ¿no? Cómo los gurises de los liceos, de las escuelas técnicas, el otro día tuve que entrar a Magisterio, al Instituto de Magisterio, y también esa preocupación por llenar los espacios de sus lugares con las caras de los desaparecidos, ¿no? Que podemos decir que en otra época se dio también, pero en este tiempo en particular, con todo lo que ha pasado, ese cómo los gurises toman ese tema, llevan las consignas, las imágenes, los desaparecidos, no solo en la marcha multitudinaria del 20 de mayo, digo, pero en sus luchas cotidianas, en sus gremios, en las ventanas de sus liceos, ya te digo, lo vi en liceos, en escuelas técnicas, en magisterio, gurises de 16, 17, bueno, algunos años más, ¿no? Sí, verdaderamente uno lo siente así. Y eso demuestra un hecho real, ¿no? Sí. Todas las generaciones, y fundamentalmente las juventudes, las muchachas y los muchachos, digamos, tienen hundida su raíz en estos problemas, resaltan en ellos, lo asumen. Tuve ayer digamos, repasando la radio, escuchar una persona, que era una persona joven, no interesa en dónde, que resaltaba que a los muchachos no le interesaba este problema. Estaban hablando de la circunstancia de hacer este acto, ¿no? Claro. Y declaraba eso es lo que quieren. Pero con eso no pueden, con los muchachos no pueden. Claro. La resistencia de los muchachos es natural. Y además están, digamos, conscientemente informados, saben de qué se trató. Sí. Al margen de todos los esfuerzos que se han hecho y se hacen, he ahí esta cosa que se llama transformación educativa, de separarlos de esa realidad, sí, de las actuales y del pasado. Quieren cortar ese cordón umbilical. Y eso les va a ser imposible, no lo pueden hacer. Yo a esta altura de mi vida me siento, digamos, conmovido por verlos en su lucha. No tienen más remedio los medios que exponer algo de ellos, ¿no? Pero uno sabe la cantidad de actos y hechos que realiza y las circunstancias difíciles con las cuales las realiza, ¿no? Por lo tanto, también a ellos hay que saludarlos, hay que apoyarlos, hay que estimularlos, ¿no? Sí. Y ellos nos apoyan y nos estimulan a nosotros. Sí. Además, en esto de la recordación del golpe, que bueno, se acerca la fecha, es el 27, estamos un poquito más de 10 días. Vos decías, te agarró el golpe no estando aquí en sí, nuestro país, estando en Argentina. Sí, estaban en Buenos Aires. Claro. Me tuve que ir en mayo del 73. Claro. Es decir, algunos de nosotros estamos pagando lo de febrero del 73. Claro, porque es lo que se dice, que muchas veces no se toma la fecha el 27, pero que ya, digamos, la invasión de las Fuerzas Armadas y los civiles cómplices del control del gobierno ya se venía dando de meses antes. Sí, de mucho antes, y febrero fue fue un golpe también de Estado, ¿no? Fue un golpe de Estado en circunstancias muy especiales y con solidaridades también criticables. ¿Por qué decís solidaridades criticables? Y los comunicados 4 y 7 fueron acompañados casi por todo el Frente Amplio y el PCNT. Claro, claro. Las direcciones, ¿no? Sí. Las direcciones. Sí. ¿Hubo una subestimación, había en general, pese a lo que ya venía pasando en la región, en fin, no se llegaba a dimensionar lo que iba a implicar el golpe de Estado, se puede decir hoy, mirando a 50 años después? Yo no diría que hubo una subestimación, yo diría que hubo un error garrafal desde el punto de vista de análisis político. Uh-huh. Y eso llevó a consolidar al fascismo, ¿no? Uh-huh. O a estas tendencias fascistas que fueron las que impulsaron el golpe, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que hubo fue un error no estratégico, sino de carácter teórico y político, ¿no? En cuanto a apreciar el papel del Estado, de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Pero eso, yo digo que eso tiene que ver con un análisis más amplio, que supongo ahora cuando se haga este acto que hace la Unidad Popular, allí habrá exposiciones sobre todos estos antecedentes, sí, y hechos, ¿no? Sí, sí. Un detalle de técnico que te queremos pedir, ¿puede ser que esté algo subido ahí, alguna radio o no sé si la computadora o algo, no? No, pero acá me sale mi voz repetida. Sí, hay como un eco, como, sí. Como un eco. Sí, vamos a ver si es algo nosotros. Yo no tengo nada prendido acá. No hay ninguna radio subida, bueno. Voy a preguntarle a mi señora, pero yo acá no la siento. Bueno, veremos, ahora ajustamos. Pero yendo entonces a lo que te proponíamos para hablar, estamos en medio de esta crisis, de esta situación del agua, con los debates de si es sequía o no es sequía. Ayer hablábamos con Álvaro Jaume, que es productor, además decía, bueno, la sequía es una realidad, pero la escasez de agua también tiene otras razones, ¿no? Y hay quien dice que este tema ameritaría también la creación de un grupo científico asesor, como pasó con el tema de del COVID. ¿Qué te genera esto hoy en cuanto a los aportes a lo que cómo debe plantarse también la ciencia, la universidad ante esta realidad que estamos viviendo tan difícil, ¿no? Bueno, yo me voy a permitir dejar ahora el análisis del GACH. Sí. Pero primero lo que tú me preguntas, es decir, digamos, la actividad científica ha actuado, ¿no? O está actuando hace tiempo, está aportando análisis que están haciendo aprovechados por cualquier estado. En cuanto a realizar un movimiento mayor, de carácter científico, de intervención, por supuesto, está bien. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con algunos aspectos de intervención de los científicos en el proceso político. Ajá. Es decir, me voy a permitir una crítica al GACH. Sí. No la crítica de carácter científico. Primero, no. Segundo, no en cuanto a la honorabilidad de las personas que estaban allí. No solo no tengo derecho a hacerlo, sino que además sería impropio y fuera de lugar. Eran personas honorables, científicamente capacitadas. Pero yo creo que cuando se entra así en la cuestión política, es decir, cuestión política no, cuando es atraídos por el Estado, por el gobierno, hay que pensar una sola cosa. ¿Por qué me llamaron? Es decir, a los científicos se les emplea para justificar, claro, para dar razones a favor de una política, digamos, sobre, en aquel momento sobre la pandemia y ahora sobre el agua. Ya vemos algo curioso. Uh-huh. Es decir, la ministra de Salud Pública opina, que es una médica además, ¿no? Sí. Es una profesional habilitada para hacer esta opinión, que uno puede tomar agua concretamente porque no hay problema. Sí. En cambio hay otros médicos que nos dicen que no. Unos químicos dicen que el agua está contaminada. Otros químicos, que hablan por el gobierno, dicen que no. Es decir, entonces dejan un grado de relatividad del conocimiento, claro, que terminamos pensando, al final de cuentas, ¿quién tiene razón? ¿Dónde, claro, está la razón? Y la razón está simplemente en esto. Toda actividad que realiza un hombre, una mujer, un colectivo científico, cuando ingresa en el proceso social, es política. Hay que analizarlo desde ese punto de vista. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener el cuidado suficiente para saber dónde se entra, quién va a ser que va a dirigir este y quién va a administrar nuestra información. Es decir, si quieren formar una especie de gach, que lo informen, que lo formen, no está mal. Ahora, ¿al servicio de quién? No sé si me, sí, me claro. explico, ¿no? Claro. Es decir, no solo es lo que yo he leído, mi trabajo durante años como profesor, hoy ya estoy totalmente jubilado en esto, ¿no? Lo que se llama epistemología, que es una palabra rara simplemente para decir que hay una actividad que se realiza en el campo de intelectual y de la enseñanza, que sí. tiene que ver con el análisis de cómo se produce la ciencia y cuáles son las condiciones de su producción. Eso me ha enseñado esto. Uh-huh. Y la práctica general que se ha dado en el mundo es esa. No es vano que se haya condenado a Galileo, que dentro de poco se cumple unos cuantos años, en este mes, de la condena, ¿no? No es en vano, es la acción política que dice que está que un científico está errado porque no le conviene políticamente al Papa. Estoy simplificando, ¿no? Sí, pero sí. digamos, pero es así. Es decir, o sea, la ciencia acomodándose al poder también, adaptándose. Claro. Sí. Además, así es, la actividad científica está impregnada de ideología. Es decir, la actividad como propia, ¿no? Está controlada. Es decir, hay todo un entra todo en un sistema muy complejo que no del cual no es fácil. Esto no quiere decir que yo estoy negando que se intervenga, que los científicos intervengan, al contrario. No, claro. Pero lo que me parece importante es que intervengan con fuerza, con fuerza e independencia. Y eso lo da en este país, a pesar de todo, la universidad. Es la que provee. Y si no analicen la actividad de los universitarios, de los colectivos universitarios, en todos estos temas que hemos tratado, incluso en estas cuestiones que tienen que ver con problemas como los del ex senador del Partido Nacional, y ahí aparece la universidad asesorando, etcétera, ¿no? Sí. Y dando, digamos, vías y caminos de actividades, y sobre el agua también, sobre cuestiones de UPM, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, es importante que se haga, y me parece importante. Es decir, ayer escuché la actividad que están realizando en Canelones, creo que es, ¿no? Sobre, es decir, y me parece importantísimo, y me parece que el llamado a los científicos y su integración en esos colectivos es capital. Claro, ahí es capital. Claro. Porque esos colectivos tienen una acción política que no, digamos, que no obstaculiza al científico para decir, miren, que esto es real, esto es lo real. El compromiso político con el poder es muy peligroso, es peligroso. Claro. Es decir, definitivamente lo terminan yéndose y lo terminan utilizando. Y me voy a permitir que se piense sobre toda la trayectoria del GACH, la eficaz que tuvo y cómo termina, diluyéndose, etcétera. Y cuando se diluye, cuando vienen las vacunas. Porque la discusión ahí empieza en otro grado, ¿no? Una competencia sobre cuál es mejor o peor, etcétera, es decir, los intereses mercantiles, y la ciencia no está ajena tampoco a eso, ¿no? Claro. Es decir, yo estoy simplificando mucho, me disculpo por no hacer una elaboración un poquito más fina sobre esto, ¿no? Alción, ocurre también que uno piensa, ¿no? A nivel planetario esto, pero por lo menos manejándolo a la escala de nuestro país, hay una gravedad de temas en particular, bueno, la historia de la humanidad y particularmente en el capitalismo, hemos podido traer más herramientas teóricas para analizar las causas, ¿no? De lo que se vive en los sistemas, en el capitalismo, una sociedad que la supere basada en el socialismo, en fin. Pero vivimos tiempos donde particularmente el tema del deterioro ambiental producto de la acción humana, hace una, interpela a la ciencia de forma especial, ¿no? Es decir, hoy la ciencia podría y debería estar jugando un papel que quizá no era tan exigido, pongamos, en los 80 o en los 70, pensando en esto que está pasando, ¿no? Con el agua, con el aire, con todo eso, con los efectos sobre la salud de los agrotóxicos. Es decir, es un tiempo donde la exigencia a la comprobación científica es mayor que en otras épocas de la humanidad, quizá, sí, puede decirse. Sí, sí, porque ya se han acrecentado los problemas y las causas para que intervenga la ciencia, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Es decir, yo pienso como pensaba, es decir, como pensaba, no, como me ayudó a pensar Carlos Marx. Y tengo que decirlo. Carlos Marx decía una cosa muy interesante y muy importante para analizar estos problemas. Él decía, ni las fuerzas naturales, ni el conocimiento científico le cuestan nada al capitalismo, son gratuitas, se los apropia. Y esa apropiación implica no, a veces detener el proceso, según los intereses, ¿no? Si puedo, ¿hola? Sí. A veces detener el proceso. A veces detener el proceso hasta de investigación. Controlarlo a donde va y no dejar de ir. Claro. Ahora, en el momento actual están estallando todas las consecuencias graves que tiene que ver la intervención del capitalismo en el proceso natural, social, etcétera. Es decir, ese afán de apropiación y de transformación de todo en mercancía, es decir, de que todo sea negociable y vendible, lleva a no preocuparse por las condiciones que resultan de activar sobre la naturaleza. Las consecuencias no le importan, porque las resuelve de una forma insólita, ¿no? O negándolas, y por lo menos trasladándolas para el futuro, o si no, simplemente apropiándose mercantilmente de esas consecuencias y haciendo, digamos, vender productos. No sé si se me entiende. Sí, sí. Es decir, manipula todo. El sistema capitalista es un sistema de explotación que manipula todo. Explota todo lo que encuentra por el camino. Y no solo explota a los trabajadores, no solo explota a los países dependientes como el nuestro, sino que se apropia de esas fuerzas naturales. Y no le importa las consecuencias de esa apropiación en tanto le resulte beneficioso. Por eso no le importa absolutamente nada si el agua es bebible, no es bebible, o no sé si se me entiende. Sí, claro. Es decir, estamos en una situación demasiado crítica. El maestro Abella lo ha explicado muy bien en las veces que he intervenido, que lo escucho, ¿no? Es decir, estamos al borde de una crisis de tal magnitud, una crisis natural, de una crisis social de tal magnitud, que puede desaparecer el sistema total, ¿no? La naturaleza, etcétera. Es decir, el cambio de este sistema es necesario precisamente para poder subsistir. Porque no, es decir, hay gente que piensa, y yo pienso, el otro día escuché una persona que hablaba sobre a favor del UPM, creo que es el vicepresidente del UPM, el ingeniero Batega Suárez, que presentaba al UPM como un benefactor del Uruguay, ¿no? Como si fuera un bienaventurado que nos haya caído acá y nos ofrezca las bienaventuranzas del mundo, ¿no? Claro. Cuando nos está explotando en una forma nuestras fuerzas naturales, de una forma terrible, que uno de los problemas de la crisis no es la sequía, es la extracción de agua del agronegocio, de los eucaliptos y de las pasteras, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pasa todo esto. Ahora, se está haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Claro, yo escucho la radio y escucho a veces otros campanadas, sí. Lugares también donde se está. Y hay un camino que no surge porque los medios no lo dan o porque no aparecen, que también se está dando esa lucha, ¿no? Esa lucha necesaria contra esto, ¿no? Porque la lucha necesaria es contra el capitalismo. El sistema capitalismo, su actitud progresista se liquidó cuando pasa a su etapa imperialista. El capital financiero ya, digamos, ya denegó de todas aquellas razones progresistas que tuvo en su lucha contra el feudalismo, etcétera, ¿no? O la Revolución Francesa, todas esas etapas heroicas de la burguesía. La burguesía ya dejó de ser heroica e incluso dejó de ser benefactora. Por lo tanto, presentarlo como tal es una estafa. Ahora, hay la ciencia está, digamos, dentro de esta lucha. La ciencia no es algo abstracto, son los científicos los que producen ciencia, ¿no? Claro. Son los científicos los que producen conocimiento. Los científicos son colectivos de seres humanos que tienen también relaciones, formaciones ideológicas, actitudes políticas y de otro tipo, ¿no? El sistema científico además está creado para que no sea muy rebelde en el sentido político, para que la ciencia no intervenga con fuerza contra el sistema, no ya contra el sistema científico como tal o contra el sistema educativo como tal, porque interviene, sino contra el sistema económico. Claro. Y eso es lo que más le preocupa, ¿no? Por eso tratan en estas transformaciones educativas de hacer desaparecer aquellas asignaturas que puedan crear una cierta actitud crítica, ¿no? Que despierten a uno la chispa de decir, pero yo dónde estoy metido y qué me están diciendo, ¿no? Marcelo. Sí, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Horacio dice, mis saludos para Alción, un grande y gran colaborador con la radio. Soledad cuenta que ayer, al tomarse el ómnibus al final del acto con el corazón estrujado, dice, me senté al lado de un jovencito que se bajaba en la misma parada, le pregunté si sabía qué había pasado en el palacio, me dijo que no, apenas le dije en 3 minutos que viera en su teléfono o computadora TV Ciudad, que lo pasó por la pantalla, le dije que iba a ser muy importante para él ahora y para el futuro. Dice Soledad, me confirmó que es concreto, les están lavando el cerebro, les quitaron 50 años de nuestra historia. Atención a los profesores de secundaria y UTU y también a la UDELAR, son ellos quienes deben decirles algo a pesar de lo que digan las autoridades, es un tema de conciencia como docentes y orientales. Y Cecilia dice, buen día, un abrazo para nuestro compañero Cheroni que ilumina nuestra mente aún a través de la densa niebla, tengo la percepción de que los liceales están más activos y consustanciados con nuestros hechos históricos y presentes en las luchas, pero noto una generación en parte ausente, la de 30, 40 años aproximadamente. Si bien comprendo que es la que trabaja y cría hijos con la dependencia que eso conlleva, pero bastante indiferente, es muy difícil mover al pueblo hoy en día, en especial pospandemia. Ejemplo, la marcha del agua, que fue de 4 cuadras y debería haber estado todo el pueblo en la calle dada la gravedad del hecho. Agua salobre contaminada a precio de agua dulce potable, dice Cecilia en este mensaje. Muchas gracias a todos, fundamentalmente a Horacio y Cecilia. A Horacio con él a veces converso cuando pasa por acá. Claro, claro. Y es emocionante hablar con Horacio, verdaderamente sí. Es un compañero excelente. Y Cecilia es una persona de gran calidad y capacidad. Y la escuchamos también, creo que es ella, porque no me voy a confundir con el asunto este de las huertas, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Exacto, profesora de huerta orgánica. Claro, yo no sé nada de eso, mi señora tiene su huerta por ahí, pero yo no tengo nada que ver, pero escucho con atención, por lo menos aprendo a que no debo, lo que debo comer o no debo comer de vez en cuando. Claro, claro. Y plantea todo un tema, que es esto de cómo... del tema de la movilización, de la participación de la gente en este tiempo, ¿no? Sí, en este caso creo que hay una cierta razón en las dos quien hablaron, ¿no? Es decir, justo la compañera que estuvo en el ómnibus, que venía además emocionada y digamos conmovida por esto, habla con alguien que no tiene ni idea de lo que está tratando. Eso es un impacto muy negativo para uno, ¿no? Verdaderamente es así. Y Cecilia tiene razón, es decir, en cierto sentido había que averiguar todos los efectos, no solo de la pandemia, sino de la dictadura, ¿no? Es decir, los resultados, las consecuencias, ¿no? Es decir, eso es un análisis que deben hacer los sociólogos, psicólogos, etcétera, ¿no? Que ya se ha hecho, ¿no? Creo claro, que sí, ¿no? Claro. Pero Cecilia nos transmite esa situación, ¿no? Es decir, creo que... Creo que tiene razón, estoy meditando ahora, estoy pensando rápidamente. Sí, claro. La ruptura, hay una ruptura, hay un espacio social de generación, si se puede llamar así, que ha quedado como indiferente o trabado en esto, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo los que están surgiendo ahora no. Cierto, cierto. Entonces esas es como unas chispas que estallan, ¿no? sí. Marx siempre evocaba al topo de Handel, ¿no? Que subterráneamente trabaja, ¿no? Trabaja sin tener idea de que existe hasta que un día estalla, ¿no? Claro, claro. Una imagen muy clara, eso, que muy gráfica. Sí. Y salta por el lugar menos previsto, ¿no? Sí. Las revoluciones incluso surgen así, un día en el 1905, hago una marcha de mujeres pidiéndole al zar no sé qué cosa, hubo unas anormales que empezaron a balearlos y terminó una revolución, ¿no? Sí, dirigida sí. Además por el cura Gapón, que no tenía nada que ver con la revolución. Es decir, esas cosas originales o azarosas que suceden en la historia están preparadas, ¿no? Vienen preparadas de antes, entonces una chispa las hace saltar, ¿no? Claro. Y eso, no es que uno espere eso. Al contrario, lo que se hace y lo hace la Unidad Popular y otras fuerzas similares que están luchando con esto, están preparando que el topo salte. Claro. Y ahí la ciencia actúa, ¿no? Y ahí la ciencia aporta. Cuando el proletariado se fue formando y tomando conciencia y la lucha de la clase obrera de la década de los 30, de los 40, del siglo XIX, por supuesto, estalló en la revolución del 48. La revolución del 48 preparó la Comuna de París y Marx preparó al proletariado regalándole un libro científico que se llama El Capital, sí. En el cual les dice, miren, ustedes, es por esto luchan ustedes, y esto es lo que tienen ustedes como arma e instrumento científico e intelectual para tomar conciencia hacia dónde debemos llegar y cuáles son las consecuencias. Por eso ese es un libro que hay que leer, porque no es difícil, además. Porque hay gente que cree que es muy difícil de capital. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Claro. Tanto esfuerzo como cuando uno lee las novelitas de Corintellado. Es el mismo esfuerzo. con todo el respeto a Marx, ¿no? Con la comparación. Bueno, yo creo que es válida la comparación. Porque al final de cuentas, cuando uno lee, hay un esfuerzo de interpretar. Claro. Aunque sea interpretar los amores imposibles, pero interpretar. Claro. En estos tiempos donde hay toda una batalla por qué se lee y qué extensión tiene lo que se lee y todo eso, ¿no? Sí, es claro. También las dificultades de la lectura son existen, ¿no? Sí. Pero no hay que tenerle miedo a eso. No hay que tenerle miedo a nada. Al contrario, no hay que tenerle miedo a Platón. Al contrario, hay que estar con él. Sí. Hay que leerlo, hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo, hay que pelearse con Platón. Y hay que leerlo, confrontarlo y pelearse con Marx y con Kant y con Hegel. Sí. Nosotros tenemos un profesor, cuando digo nosotros, pues yo soy oyente de un profesor que va a la radio y nos explica cosas filosóficas y le explica fantástico y nos hace entender cosas, y bueno, y eso es el camino también, ¿no? Muy no sé bien. Si estamos saliendo para los costados, pero no, todo está vinculado. Podíamos sumar en estos días de que se viene el aniversario de Artigas, con todo lo que está pasando con la tierra y con el agua, todo está unido, ¿no? El otro día escuché que estuvo Morris allí, ¿no? Sí, que el protagonista de la película que vamos a ver hoy. Y anteriormente escuché en la tarde al maestro Abella, que explicaba un poco la situación de la película, cómo se va a analizar, cómo se va a confrontar, lo cual va creando conciencia, ¿no? Claro, va creando conciencia. Si y no, debemos a esos compañeros, sí. Debemos a esos compañeros que están activos, que están presentes, que esto se esté moviendo. Claro. Claro. Y tenemos científicos que lo están haciendo. Y tenemos gente al frente, uno los ve, los muchachos que están al frente de muchachas y muchachos al frente de los sindicatos. Yo escucho con mucha atención al compañero que está al frente del sindicato Dios, que es un ingeniero, además. Sí. ¿No? Y que lo conozco porque fue alumno mío. Pero no es por eso que es lo que es. Que es bien, que es una persona bien. Sí. Yo no formo personas bien, ¿no? Eso es el camino que cada uno adopte, ¿no? Pero también las compañeras que están al frente de la lucha por la educación, claro, etcétera, ¿no? Por el agua, por el agua ya lo dijimos, por el asunto de la lucha contra esta cosa que se llama la seguridad social. Exacto. Con una inteligencia, una claridad terrible, tremenda. Entonces esas cosas nos van enseñando y nos van diciendo que no hay que desesperar, que estamos en momentos de creación, de crecimiento. Ahora, no debemos ser tan tontos de no saber que tenemos formidables enemigos. Sí. Y no solo en la oligarquía. Es decir, hay una invasión del oportunismo que es nefasta, que no nos permite, que permite, que obstaculiza mucho el desarrollo correcto, la demagogia que se hace actualmente, ¿no? Olvidando lo que no se hizo o no haciendo autocrítica de por qué no se hizo. Todas esas cosas forman parte de lo negativo, ¿no? Y son enemigos peligrosos, además, en circunstancias que son que como las que se vienen, ¿no? Claro. Como las electorales, que normalmente esa tremenda y brutal propaganda artificial, jacarandosa, termina onibulando a la gente y obstaculizando. Entonces uno no sabe si bailar en el medio de la calle o irse a su casa y decir, esto se terminó, no me importa un pito. Alción, nos quedamos con estas reflexiones como siempre. Nos quedamos con el gusto de haber podido reencontrarnos para conversar contigo. Y si no la viste, la película que vamos a ver hoy en la Fonoplatea, quizá te la podemos acercar, que el propio director nos dejó la película, César Charlone. Y si no la has visto, podemos arreglar para acercártela, para que la vean en familia ahí, ¿eh? Bueno, en algún momento podemos hablar. Yo tengo muchas dificultades de carácter técnico. A pesar de que he sido docente, sí, de políticas científicas y tecnológicas, soy un incompetente para eso. No uso celular, nada de eso. Lo arreglamos. Totalmente fuera de mi capacidad. Pero yo creo que algo vi en Canal 5 hace tiempo. Puede ser que lo hayan pasado o en TV Ciudad. Estamos hablando con mi señora, con mi compañera, y decimos, pero esta película la vimos nosotros en Canal 5. Claro. ¿El Moris no hace de Artigas? Sí, claro, es el protagonista. ¿Y trabaja el hijo de Sancho Gracia? Sí, Rodolfo Gracia. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, la vi, bien. Bueno, Alción, muchísimas gracias por este rato, como siempre, a cuenta de seguir conversando. ¿Me permites un segundo? Sí, por supuesto. Porque quiero decir algo que no es mío. Quiero decir algo que dijo Pedro Figari, que también se cumple estos días un aniversario de su nacimiento. Pedro Figari, este pintor de Gilgo, el abogado. Sí. Pedro Figari dijo esto: o nos industrializamos o nos industrializan. ¿No? No puede ser que quedemos como subalternos en el papel de manuales o amanuentes o de títeres. Sí. Y esto también corresponde a lo que hablamos hoy. Es decir, a esa tratar de dignificar e independizar la ciencia, el conocimiento del control político de la oligarquía. Tremenda síntesis para terminar. Alción, un abrazo y un abrazo a la familia, como siempre. Un abrazo a todos ustedes y Ángeles, un abrazo también especial a la muchachada que me atiende por teléfono. ¿Cómo no? A veces los abrumo. No, nunca. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Pasarlo bien. Igualmente, chao.